Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Con el 55,44% de los sufragios también, el Frente Peronista Junto Podemos Más recuperó 485 votos. El Frente Renovador y Somos Corriente perdieron sufragios en comparación con el recuento provisorio. En un tiempo récord finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones y bueno, aquí hay Nito Artase y la Coalición Liberal Autonomista perdieron sufragios. Hoy a las 10 es el acto formal de clausura. A diferencia del escrutinio provisorio, Eco Más Cambiemos sumó otros 1.841 votos, es decir, cerró las elecciones con un total de 317.709 sufragios, cuando el domingo había cerrado con 315.868, es decir, el 55,44%. Algo similar, pero en menor cantidad, sucedió con Juntos Podemos Más. Frente que lideraba el peronismo, Jorge Antonio Romero, electo diputado, se alzó con 146.000 sufragios, es decir, 485 más de los 146.007 que arrojó el recuento provisorio. Bueno, datos y números. Está Diego Brusso con nosotros. Lo invitamos porque hay que hablar de política, hay que reflexionar sobre este momento de la provincia. Yo recordaba y seguimos hablando, hablamos con intendentes, hablamos con referentes anoche por teléfono, un poco buscando lógicas y explicaciones de este territorio, más allá del respeto del sufragio, ¿no? Tan universal y tan clarificante con respecto a esto. Pero bueno, ¿cuál es la lectura a horas de cerrar un calendario intenso que hace un joven político como vos, un joven dirigente muy metido en la cuestión provincial también, que eso es importante? Diego, ¿cómo andás? Te puse en un aprieto y vamos a hablar de política de una, dije. Buen día a todos, muy bien, digamos, agradecido que me invites y bueno, reflexionando y viendo lo que es el escenario político, digamos, provincial y nacional. Digamos, un escenario que evidentemente la gente ha comprado el cambio, ha comprado la alineación nación, municipio y provincia, que años anteriores descartó, digamos. Y bueno, y en algunos lugares ha perdido excelentes intendentes y en otros lados ha recuperado. Porque tenemos buenos intendentes de ambos lados, tanto radicales como peronistas. Y entonces, el caso de Fabián Río, por ejemplo, sin dudarlo, creo que ha sido el mejor intendente que ha tenido la capital. También Camau Espíndola. Han sabido vender de que Camau no pudo hacer nunca nada y fue uno de los intendentes que más hizo por la capital. Está dentro del juego, ¿no?, de las estrategias políticas esto. Yo anoche conversaba con un joven dirigente del peronismo y en realidad se está viendo el vaso medio vacío desde el peronismo, digamos, está salir a buscar la cabeza de algunos dirigentes, salir a apurar el plazo de las internas. Pero también está bueno pararse sobre una plataforma de un 45% de electores en la provincia. Digo, el piso que deja Camau Espínola y esta historia es un piso interesante para construir de ahí, digamos, la línea de los heridos y la línea de la reconstrucción, si es que esto de Junto Podemos tiene algunas líneas políticas para seguir construyendo. No construir sobre esta sangría hacia abajo, sino construir sobre este respaldo del electorado, que también es un respaldo importante del 45% en la provincia, porque si no, me parece que es como ver el vaso demasiado vacío, ¿no?, después del calendario electoral. No, claro, en política lo más importante es el tiempo, y el tiempo le va a dar la razón a la idea de que llevaba Mauricio Espíndola, un joven. A ver, en su momento se compró que Daniel era lo mismo que Cristina. Y hoy la gente compró a Gustavo siendo lo mismo que Ricardo. Y bueno, entonces ese es el análisis político que hay que hacer. Después vos ves en las redes sociales la gente contenta diciendo Cristina perdió. Y Cristina es la única ganadora. Se quedó prácticamente el PJ sin nada hoy. Y Cristina se llevó 12 diputados, 13. Qué bárbaro, ¿no? Un 36% en Capital Federal y un impacto del 20% de lo que significa Unidad Ciudadana y un PJ fragmentado en 22 partes en el país, ¿no? Nadie hace esa lectura de 22 fracturas de diferentes posiciones que tiene el PJ con algunos gobernadores y con algunos territorios. Bueno, el PJ se debe a una reconstrucción profunda, interesante. ¿Y el Frente Renovador, que cuál va a ser la posición? Y el Frente Renovador está en una construcción, digamos, una buena construcción, no lo que esperábamos, pero sí muy contento. Hemos podido lograr 7 concejales en toda la provincia. Hemos armado un gran equipo, los equipos de apoderados, como Diego Cáceres, que está en el espacio de Capo, Silvia Casarrubia, que viene del espacio radical. La verdad que estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado como Frente Renovador. Como equipo. Yo ayer ponía el ejemplo de Silvia Casarrubias, íbamos hablando, no recuerdo, por ahí estamos viajando tanto. Lo que me había dicho con respecto al tema de la judicialización de Mercedes, de San Roque y de Goya, ¿no? Y lo que nosotros por ahí creíamos un embate judicial, digamos, en conjunto, un ataque de eco de Ricardo Colombi, me desaznó en un corte intelectual Silvia Casarrubia diciendo: lo de Goya se sabía hace un año, lo de Mercedes fue una persecución personal y lo de San Roque, si hubo una malversación de fondos del Estado, se merece que la justicia haga lo que tenga que hacer con Peloso. Ese tipo de intelectuales en la política son fundamentales, Diego, para poder aclararnos un poco este territorio tan complejo que es Corrientes, ¿no? Los caprichos de Goya, el triunfo de Mercedes, de una lucha, de una puja de intereses personales, donde Ricardo Colombi puede coronar en muchos lugares, pero no en Mercedes. Aquello que se hablan de no vuelve nunca más, que se habla tanto de una frase, ¿no? No vuelven más, refiriéndose al kirchnerismo de Mercedes, también parece que Ricardo Colombi tampoco puede entrar nunca más, digamos, ¿no? O sea, es como lectura de territorios, ¿no? Claro, digamos, lo mismo pasaría con Devido. Hoy todo el mundo aplaude Devido, pero acá en Corrientes tenemos funcionarios que están involucrados en la causa Pirámide y tenían más de 10 millones que no pueden declararlo. Funcionarios que están hace 33 años en el cargo y se han enriquecido y no pueden justificar sus bienes, digamos. Y hay una parte de la prensa que estaba tan comprada por el oficialismo que nunca se animó a hablar de eso. Que cada vez que venían esos funcionarios acá, le felicitaban, le abrazaban, se sacaban fotos, pero nunca se animaban a preguntar, digamos. Esa es la parte que por ahí una parte de la prensa se debe, y si hubo un cuestionamiento al kirchnerismo, hubo un cuestionamiento al radicalismo y a cualquier partido político, es porque hay una parte de la prensa que nunca preguntó. Sí, solo le preguntaba lo que quería preguntarle o lo que ellos les pedían que le pregunten. Pero, a ver, decime si vos te acordás en algún momento que algún periodista de Bellavista le preguntó a esos diputados sobre la causa Pirámide. Claro, cuando Pedro Casani anuncia irse del gobierno, las causas vuelven a aparecer, digo, ¿no? La otra vez analizábamos un poco el territorio más a lo macro, decir, en realidad uno cree que el poder hoy está concentrado en la política, en realidad la zona que es casi un cartel del norte, tiene otros intereses, Corrientes, donde está situado. Y es cierto lo que decís, cuando en el momento que se armaban las estrategias políticas, Casani anuncia irse del gobierno y las causas aparecen en las carpetas sobre el escenario, recuperando la causa Pirámides y las cuevas fiscales, digamos, que lo involucraban. Lo mismo pasó con Gustavo Cantero, cuando aparece asomar que se quiere ir a romper un poco el esquema, le aparecen la ONG Fantasma, le aparecen los fondos por ahí más cuestionados, y en realidad se quedan todos adentro, digamos. O sea, en política es brava, la provincia es brava para esto. Y ahí te quería preguntar, Diego, más allá de la posición de la prensa, que es algo que sí lo tenemos que ver, Y yo creo que la causa Moreno, de aquel pibe que manejaba información pública hace algunos años, con una muerte dudosa, yo había leído y seguido la causa a través de los diarios nacionales, no nos debe dejar de impactar qué sucede en una región. A veces tenemos una mirada muy local de lo que es el poder político, el poder policial, el poder judicial, pero a veces no tenemos una mirada desde afuera de lo que es la provincia como concentración política y de poder, ¿no? Y creo que en eso no alcanzamos a ser media, ¿no? Alcanzó Camau y la estrategia a romper un poco esa lógica, a meterse un poco en esa podredumbre del poder, digamos, y poder tirar líneas claras. Tampoco le alcanzó a Nito. Y en eso quería preguntarte, Diego, ¿qué análisis podemos hacer de este personaje tan particular de Nito Artaza, que parece por momentos todo y que por momentos nos deja con la mano vacía? Y, a ver, Nito es un... fue senador por la UCR y... por ahí a Nito lo que nos debe o le debemos nosotros es no ser muy político, digamos. Quizás tenemos una responsabilidad como frente de no haberle acompañado o en la parte política. Uh-huh. Hay cosas que hace Nito por no ser político, porque viene del rubro empresarial, viene... Uh-huh. Del espectáculo. Del vale. espectáculo, entonces... hay cosas que en política le cuesta entender. Y después Mauricio Espíndola, Camau, maduró muchísimo en política. Creo que hubiese sido un excelente gobernador, un cambio generacional uh-huh. que Corriente necesita. Hoy Corriente va similar a una Formosa uh-huh. que no hace un recambio. Tenemos mucha gente que está hace mucho tiempo y no da lugar a nadie uh-huh. y bueno, y eso es lo que desde el Frente Renovador y pienso que también desde el PJ, esta nueva generación de PJ va a venir a buscar uh-huh. el cambio regeneracional en ambas fuerzas. Bien, creo que decís bien, ¿no? O sea, ¿qué es la diferencia a Ricardo Bellido y Fran, no? ¿Qué lo diferencia de Zamora o qué lo de los Rodríguez A? Nada. La mimetización, digamos, no es ser inteligentemente más camaleónico eventualmente en cada elección, pero sigue siendo el que sostiene un poder ultraconservador territorial de líder de Capanga en la provincia, que es igual que Gildo, sin duda. Quizás con algunas diferencias de formas, pero, digamos, esta concentración es interesante y se nota mucho. Y por otro lado, hablo de la salud de que goza hasta hoy, ¿no? Yo decía anoche que hablábamos por teléfono con este deseo, un joven dirigente ahí de la zona del departamento de Santa Lucía. Si Camau, además de haber perdido la elección con 45% de los votos, que son muchísimos en la provincia, que fue la segunda fuerza ahí más votada, hubiera tenido cargos dentro del PJ, hubiera presidido el PJ, hoy hubiera estado, digamos, quemado en la hoguera, en una plaza pública, ¿no? Por el poco poder de reconocimiento que tiene la autocrítica al peronismo, ¿no? Hoy no hay a quien echarle culpa. Fabián Ríos está bajado de la escena a propósito y no hay responsabilidades del PJ a quien decirle que es el culpable absoluto de haber errado la estrategia política, ¿no? Y la estrategia política creo que la erró el PJ entero, no Camau. Uh-huh. Digamos, la estrategia de Camau fue, creo que buena, abrir la jugada, que nunca el PJ abrió la jugada. Digamos, Camau fue por ese recambio generacional. Ahora, Fabián Río pierde por un egoísmo de ir a una elección antes y creer que él llegó a la intendencia por ser Fabián Río. Llegó porque Camau le acompañó y Camau fue candidato a gobernador en ese momento, y si no, Fabián no llegaba. Uh-huh. Y creo que eso le debía Fabián Río a Camau uh-huh. de acompañarle en las elecciones provinciales. Digamos, hizo un doble desgaste. Una elección en capital. Jugó solo contra toda la provincia. Contra todo, y una elección provincial uh-huh. que ya veníamos desgastados. Te digo, ya veníamos desgastados porque nosotros encabezábamos la lista de concejales en Capital, que fue muy exitosa, digamos. Hemos logrado 7 bancas en el Consejo de Capital junto al PJ, pero no hemos logrado la intendencia. Dieguito, nos metemos en el panorama local, en Bellavista, nos metemos con el Frente Renovador. Bueno, hay una banca para Guille Brusso, para tu hermano, en el tercer lugar que ingresó, en una apretada puja de votos ahí al final, me imagino, con Ricardo Arrúa por definir este último concejal. ¿Qué se piensa? ¿Qué lo hablaste con Guille? ¿Qué hablaste con el equipo del Frente Renovador? ¿Pudiste hablar con el equipo del PJ luego de este triunfo? Porque se coronan también 3 bancas para el PJ en Bellavista. Sí, venimos conversando, vamos a seguir trabajando en conjunto. Vamos a respetar los acuerdos políticos que beneficien a Bellavista, digamos. Eso es lo fundamental. Digamos, nuestro trabajo siempre fue por Bellavista. La gente nos conoce, sabe que trabajamos mañana, tarde y noche y todo lo que hemos logrado porque... No ve a la 1 de la mañana trabajando, a la 2 de la mañana trabajando. Y así va a ser nuestro trabajo desde la política. El doble de esfuerzo para que Bellavista le vaya bien. Se respeta siempre las elecciones populares, se respeta al intendente. Vamos a trabajar en conjunto con todo, siendo muy constructivo. ¿Cuáles eran los ejes de Guille, un poco, que estuviste más cerca del trabajo ahí? Sea del reconocimiento que tiene el PJ por el trabajo que han hecho el equipo político, digamos, del Frente Renovador, empujando. Sé también del enorme trabajo que ha hecho un espacio político interesante que es Forja, que se ha movido muchísimo también en el territorio y que se ha quedado también con una sensación a poco, ¿no? Pomi Parodi, el equipo de Julito Acuña. Digo, hay que reconstruir todo esto también en un eje político. Por eso te decía hoy, ¿se respetará? ¿El PJ respetará esta línea de alianzas? Solamente pensando en no poder llegar a la autocrítica, en ser demasiados egoístas en el territorio. Vos hablabas, Camau fue la clave de una apertura del PJ, pero hoy, ante la derrota que quieren asumir o quieren colocarla solamente en Camau, ¿se volverá a cerrar? ¿Volverá a ser un sello? ¿Volverá a ser una ONG de 4 el PJ? ¿Cómo lo verás un poco vos, que sos joven aquí en el territorio local? No, y acá en el territorio local se va a volver a reconstruir, digamos, si hacemos una autocrítica voto a voto, el PJ fue la lista más votada. El Frente Renovador mantuvo su caudal de voto y gran cantidad de votos que no se nos puede contar porque votamos con la lista 2. Hubo un enorme corte de boleta, que es bueno eso, ¿eh? Es bueno porque la gente elige lo que le gusta. Demostró que esto y esto no me gusta, por eso vamos por estas opciones. Y después, bueno, la estructura partidaria del radicalismo y de las colectoras llevó la victoria a Walter Chávez y de los 3 concejales. Pero si vos mirás voto a voto, me parece que el radicalismo sacó 8.000 votos y el PJ 9.000 y pico de votos. Diego, Guillermo, del Frente Renovador, en 3 de abril también hay la posibilidad, es un concejal, medio del esquema partidario de ustedes, medio con Nito, ¿cómo es en 3 de abril colocar un concejal también? En 3 de abril ingresó un concejal de la alianza que lideraba Soto. Y nada, seguramente nos estaremos juntando de vuelta y vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer un trabajo de concejales en red. Logramos concejales en muchas localidades, Santo Tomé, Sauce, Capital, en algunos lugares con la posibilidad de grandes posibilidades de esquemas de trabajo de los concejales. Tenemos concejales que, un concejal del caso de Santo Tomé que lideraba algunas comparsas, sorteaba hasta 5 o 6 autos anuales con la comparsa para recaudar fondos. Vamos a trabajar para lograr un buen esquema de trabajo para el carnaval también. Digamos, vamos a trabajar para que los comparseros en sí queden tranquilos de que el Estado va a invertir en cultura y que no va a ser un gasto para el Estado el carnaval. Entonces es previsible todos los años el carnaval y no estamos en la disputa de que si está este intendente no da, si está este otro intendente no da, si... Entonces vamos a trabajar sobre eso, ya lo estamos trabajando con el equipo del Frente Renovador. Y vamos a hacer un trabajo en red de todos los concejales. Bien. Diego, vos sabés que por ahí en radio nosotros vamos a quedar a hablar un poco de política. Hace unos días que no hablábamos, por eso te llamaba anoche y decía, Diego, hablemos de política un poco. ¿Le vamos a dar tiempo a Valdés con la juventud, que también, digamos, es real en él, juventud biológica? ¿O no tenemos esa chance de poder esperar de que sea por ahí un efecto de renovación? ¿O viene muy pegado como tren de cola, digamos, a todo este último 16 años en la provincia, es solamente un apéndice de Ricardo y no va a poder mover estructuras? ¿O le daremos esa posibilidad que por ahí esperan los intendentes? Yo te veo del caso de Santa Lucía, el Tata lo llamó el día martes y lo llamó y le dijo, esperamos que vos también seas un poco más renovador, un poco que transforme la política. ¿Le daremos este tiempo a Valdés? ¿Creemos en él también? ¿Nos debemos esta forma de creer que el gobernador que llega abrirá otras puertas? ¿Tendremos la voluntad política de sostenerlo a Camau como una idea de haber sostenido un 45% del electorado? ¿Y cómo nos sumamos rápidamente de los espacios más pensantes juveniles a sostener esta nueva política en la provincia? ¿O pensamos que es un punto y que no pudimos y que se acaba todo? Como hay una idea por ahí demasiado negra en los militantes, en los trabajadores, y no se puede, digamos, o sea que... Digamos. No, yo creo que sí va a haber que sostenerle a Valdés. Vamos a ver cómo viene ese trabajo de alineación nación, provincia y municipio. Digamos, creo que si la alineación es como nos prometían, el año que viene seguro estarán construyendo el teleférico entre Chaco y Corrientes. Se estarán haciendo ruta, no solo subiendo el peaje, porque hasta ahora no vienen subiendo el peaje y el combustible, pero no vemos una ruta. Sí reconocer que llegó el desagüe a Bellavista, una obra tan anhelada, y bienvenido sea. Pero hay muchas cosas que en la provincia nos están haciendo y ya hace muchos años que estamos alineados. Ya hace 2 años que estamos alineados, vamos por el tercero y no se ven muchas obras que se estén haciendo. Entonces por ahí, a ver, vos hacés una autocrítica política y decís ¿quién hizo cosas por corriente que le queda a la humanidad? Y vos mirás el cardiológico, hizo Pocho Romero. En 4 años. Después mirá el Juan Pablo, lo hizo Tato Romero Ferri. Mirá la costanera nueva y la hizo Camau. Y todo lo que hizo en la capital. Y mirá el complejo Santa Catalina y lo hizo Fabián Río. Y ahora yo te pregunto a vos, en 16 años, decime una obra que le haya quedado a la humanidad. Que vos me digas, esto está hecho, la pueden usar todos, cualquiera, del espacio que sea. No hay. Entonces esperamos de este gobernador que sí haya algo de eso. Bien. Diego Brusso es uno de los referentes del Frente Renovador, aparte un gran amigo, un intelectual de la política también, se puede decir, le gusta mucho el tema y, bueno, podemos hablar. Y me parece que el espacio también del seminario es poder hablar de política de este con esta sintonía, con esta tranquilidad, con este poder de análisis, porque es necesario, Diego. Nosotros que trabajamos con gurises, con jóvenes, también es necesario esto, ¿no? Poder explicar cómo se mueve un poco la política, lo necesario que es, pero lo atentos que tenemos que estar y lo informado que tenemos que estar para poder transformar. Estamos en eso, tratar de transformar un poco esta democracia. Y yo creo que lo de debido de ayer, con el tema de los foros, de los fueros que tanto se analiza, también es un dato, hay que tenerlo. Si no tuviéramos toda ese circo de la televisión, hubiera sido interesante esa posición, conocer la apuesta de cada uno de los diputados para saber qué se piensa en un momento tan coyuntural como este del país, ¿no? Sí, la verdad que lo hablábamos con Silvia y no gustaría que la justicia sea justa en tiempos oficialistas. ¿Por qué te digo en tiempos oficialistas? Porque se le está juzgando a debido. Claro. Aplaudimos que se le juzga a debido. Digamos, no se lo encubra a debido. Con esto no quiero decir que lo estamos encubriendo. Pero se le está juzgando a debido cuando se fueron del gobierno. ¿No hubiesen gustado que la justicia le juzgue a debido cuando era parte del gobierno kirchnerista? Así como le dejaron ir a Oscar Aguad con 60 millones. De la provincia. De la provincia. Y que prescribió la causa. No quiere decir que no se haya llevado. Que le encubrieron por ser radical. No hubiese gustado que también le juzguen. Que cuando vengan acá a Bellavista se le pregunte a los funcionarios, ¿por qué no hiciste nada para que Oscar Aguad devuelva eso? Es una provincia esta interesante, ¿no? Diego, para hablar de política. Te agradezco por tu tiempo. Saludos a Guillermo y la idea es poder ir hablando con los concejales también electos, hablar con lo que va a ser esta nueva plataforma de política que eligió la gente, ¿no? Que votó el 8 de octubre y que eligió sus representantes. Y los iremos conociendo a cada uno de ellos para ver cómo será el actual, cómo será el mapa político en el Consejo Deliberante de Bellavista. Porque, bueno, en lo legislativo fue una elección pareja. Tres bancas y tres bancas, ¿no? O sea, está bueno que eso haya sucedido también. Totalmente. Fue muy, prácticamente muy igual. La gente, digamos, le faltó muy poco a Ricardito, hizo una excelente elección. Pero, digamos, le fue muy polarizada la otra elección que no le alcanzó a Ricardo. Y también felicitarle a Ricardito que hizo una muy buena elección y trabajó mucho, se notó su trabajo. Bien. Diego, gracias.